piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Acá llegamos ya casi a la última parte de este programa Piedra Libre 458. Así es, bueno, atravesado entre otras cosas por la desaparición de Santiago Maldonado, por supuesto, este programa. Estamos ya comunicados con Roberto Cipriano, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes por tomar este tema y tratarlo, porque la verdad es que es gravísimo y bueno, si bien algunos medios masivos lo pueden estar abordando en general, si no fuera por los medios alternativos, por las, ¿no?, por las radios que están ocupándose de esta cuestión, tratarían de invisibilizarlo más aún. Sí, bueno, gracias. Sí, digo, estamos en esa lucha y ese es el rol nuestro, ¿no? Roberto, ¿cómo visibilizan ustedes, cómo entienden ustedes esta cambio de carátula, para simplificar? Mira, es muy positivo, nosotros lo veníamos pidiendo, se lo habíamos pedido a la fiscalía, al juez. Pues, ¿sabes? La Comisión por la Memoria está como creyente en la causa. Nosotros nos presentamos, sí. En realidad el primer habeas corpus que se presenta por Santiago lo hace la Comisión, porque como él es de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, y su familia vive acá, ¿no?, se comunicaron inmediatamente y al día siguiente estábamos presentando el habeas corpus. Y desde el principio venimos planteando, fuimos ahí a Esquel con Norita Cortiñas, con otros integrantes de la Comisión. Y lo que planteamos a tanto al juez como al fiscal fue justamente eso, digamos, ¿no?, que efectivamente tenía que investigarse la desaparición forzada de Santiago, porque había muchos elementos muy ciertos de que él estaba en la comunidad y elementos muy ciertos de que fue secuestrado por la gendarmería que lo mantenía detenido desaparecido. Así que para nosotros es un reconocimiento muy importante, más que nada porque se da en un momento de fuerte disputa de sentido sobre lo que pasó, donde el gobierno además está públicamente negando y diciendo que no estaba ahí, negando que esté desaparecido, negando que la gendarmería lo haya llevado. Claro, claro, claro, claro, totalmente. Están, como vos recién mencionabas, algunos de los elementos. Cuando te referís a los elementos, imagino que de la causa que llevan a esta decisión. Imaginamos los testimonios. Sí, la hipótesis más fuerte es la desaparición forzada, porque el juez que nos dice desde el principio, bueno, yo tengo que seguir todas las hipótesis, no puedo seguir una sola, pero la verdad es que hay tres testimonios que lo ubican en el lugar, claro. Digamos, hay elementos que dan cuenta que él se dirigió a la comunidad y estaba en la comunidad, uh-huh. Y bueno, y fundamentalmente después no aparece por ningún lado, ¿no? Y también hay perros rastreadores que ubicaron a Santiago en la comunidad, entonces... Si vos sumás todos esos elementos y estaba ahí, y el único hecho que acontece justamente esa represión de la gendarmería, que además ingresa ilegalmente en el predio y lo detiene porque él no cruza el río en ese momento, bueno, ahí todos esos elementos contribuyen a dar cuenta justamente que bueno, que él está desaparecido, ¿no? Y además porque el Estado no ha podido dar otra respuesta, que no sea construir una versión como la que está difundiendo de que se trata de un integrante de una organización guerrillera internacional, claro, con fuertes relaciones. Bueno, la verdad es que están construyendo sentido, no focalizando en Maldonado, o sea, no haciéndose cargo de esa desaparición, sino poniendo el énfasis en el pueblo mapuche, ¿no? Diciendo que es un pueblo terrorista, asociado con terroristas kurdos, con organismos de derechos humanos, porque también involucran a los organismos. Es decir, realmente están tratando de que la gente hable justamente de eso, del peligro, de la amenaza mapuche, y no hablen de la desaparición de Santiago. Y en ese sentido es muy cruel la ministra Bullrich y todo su gabinete, porque niegan sistemáticamente y además revictimizan a la familia. Sí. Reiteradas oportunidades Bullrich ha dicho que la familia no colabora lo suficiente, que la familia tiene que colaborar más. Es decir, le pone la responsabilidad de que aparezca Santiago a la familia. Entonces, hay una serie de situaciones que dan cuenta de la actitud que está teniendo el gobierno y que no es precisamente una actitud adecuada, eficaz para que se investigue este caso y para que aparezca Santiago con vida, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Bueno, nosotros obviamente vamos a seguir día a día lo que esté ocurriendo con Santiago. Esperamos las respuestas de las cuestiones de laboratorio también, ¿no? Claro, están latentes las pericias que se hicieron sobre los vehículos de gendarmería, pericias que se están haciendo de ADN en estos momentos. ¿Quién las hace? las está haciendo la Policía Federal. Ajá. Y hay un control también del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ajá. Y bueno, y también pericias muy importantes que se esperan de todos los teléfonos celulares de todos los agentes que participaron del operativo, que fueron secuestrados, uh-huh. y también las computadoras de los destacamentos de gendarmería, que también fueron secuestradas para peritar. Así que esperemos que aparezcan muchos más elementos de todos estos, estas pericias informáticas que se van a hacer y de comunicaciones. Roberto, ¿se tiene una idea definitiva de cuántos gendarmes participaron esa madrugada, mira, digamos, el principio, sí, del día? Cerca de 90, estaban en el lugar, y son 45 más o menos que entran a la comunidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, como te decía, sin orden judicial, de manera ilegal y claro, disparando posta de plomo, según se refiere también, de goma, ¿no es cierto? Así que, y bueno, y además destruyendo todo a su paso, porque quemaron las casas de la comunidad. Yo digo, nosotros tuvimos tres veces desde el año pasado, en que la Comisión por la Memoria está relacionada con la comunidad mapuche. Hemos ido con Adolfo Pérez Esquivel, con Norita Cortiña, con Víctor Mendivil, y la verdad es que lo que vos te encontrás es una comunidad de 60 personas, 5 familias, en una extrema vulnerabilidad, muy pobres, con casas realmente que chapas de cartón, de mucha precariedad, digamos, ¿no? Y enfrente tenés uno de los empresarios más ricos y poderosos de la Argentina, que tiene 1 millón de hectáreas, como es Benetton. Claro, entonces, claro, la verdad, pensar que este es un grupo terrorista que hace peligrar el orden establecido, cuando además, sí, de todos los allanamientos que hizo la gendarmería, lo único que encontraron fueron hachas, martillos, palas, serrucho. Ah, bueno, encontraron una hoz, entonces uno dice, bueno, capaz que juntaron la hoz y el martillo y hicieron claro, esta conjetura, ¿no? Sí, sí, sí, claro, sí, claro. Claro, es una locura, pero y tenés gente en una precariedad muy importante, sin, no se encontraron arma en ninguno de los operativos. Claro, claro. Y el Estado, lejos de equilibrar esa balanza desigual, lejos de intermediar para que justamente se respeten los derechos constitucionales de los pueblos originarios, o también generar instancias de mediación, de diálogo, lo que hace es ponerse del lado del más fuerte, ¿no? Entonces, toda la fuerza del aparato estatal, provincial y nacional, porque también la provincia juega el mismo papel, puesto al servicio de Benetton. Y esto es lo tremendo, sí, lo, claro, lo que realmente nosotros decimos daña a la democracia, porque el sentido que se le está dando en este conflicto es que, bueno, no hay democracia, no hay igualdad, lo que hay es un Estado al servicio de los intereses más poderosos. Absolutamente. Muchísimas gracias, Roberto. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Roberto Cipriano es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y además alguien que ha estado allí, no solo ahora, sino, como lo acaba de relatar, desde hace tiempo. Yo quería detenerme en una, ¿sí?, cosita más, nada más, porque hubo lo que a mí me parece un muy buen trabajo, una muy buena síntesis que produjo Maristeles Vampa, en una nota se publicó la semana pasada, hace una semana exactamente de la publicación, en la cual, bueno, de alguna manera hace una historización, no de alguna manera, hace una historización sobre la cómo se llegó hasta acá, ¿no? Y sobre esta prosecución a lo largo de los distintos gobiernos de este genocidio silencioso. Es decir, como para que, de alguna manera, aquello que nosotros decíamos al comienzo del programa, esta situación de hacerse el distraído, ¿no? Y pensar que todo comenzó hace apenas 2 años, no es así, sobre todo cuando se hacen declaraciones públicas. La nota se llama Hecho inaugural o continuidad en los parques. Y hace referencia a su vez a un cuento de Cortázar que se llama Continuidad en los parques. Hay una primera parte en esa nota en la cual, bueno, sí, hace un contexto también de lo que es la ideología que en este momento está atravesando el gobierno. Digo, una ideología que es, según Maristeles Vampa, y me parece que es para compartirlo, ni siquiera tiene la posibilidad de resolver este problema porque no lo puede pensar. Porque no tiene posibilidad de pensarlo. Exacto. Su ideología, dentro de su cabeza, este tipo no existe. Los pueblos originarios no existen. Uh-huh. Ni siquiera con todos los derechos ganados en estas últimas décadas. Ni siquiera con los pactos internacionales. No hay manera, no existen. y luego hace lo que decía yo, esta suerte de raconto, digamos que eso, por lo cual sostiene que hay una necesidad para los grandes empresarios de este genocidio, ¿no? De la protección de la tierra, todo detrás de lo que es el extractivismo. Bueno, si tiene ganas, léalo, ¿qué quiere que le diga? Por supuesto.